diríamos, de las más hermosas momentos vivido aquí, en esta 89ª convención anual de la AMB, es haber conocido a alguien que es un pibe. Uno lo ve y dice, no, baila, trabaja, tiene la hermosa revista de la convención anual, el señor Manuel Landero. ¿Cómo le va, señor? Un lujo para Argentina y campeón se rinda, cadena Radio Eco, su palabra. Bueno, yo diría que he asistido a una de las convenciones que están y todo interesante. Yo tengo 40 años de asistir a las convenciones y esta me ha impresionado mucho por la forma que se han presentado los trabajos y las divulgaciones que han dado, inclusive los conferencistas que están a la altura, que eso también es parte de una docencia para los que venimos a esto. Y creo que han dado un paso muy firme. También me he enterado que todo lo que se está tratando son cosas para el futuro, lo que van en beneficio de la Asociación Mundial de Boxeo, de los boxeadores, de los promotores y del público que va a ver un espectáculo. Esta revista, la de la octava, de la 89ª convención, es un espectáculo como está hecha, es un espectáculo, es una guía para todos y nos viene el PD muy bien porque siempre tenemos algo con que poder seguir creciendo. Muchas gracias por considerarlo así. Esto tiene una historia muy simple, si se quiere, pero yo la considero de mucha importancia en el momento que surgió la idea. Nosotros íbamos a las convenciones, nunca había una revista o algo que divulgara las cosas, hablara sobre el tema. Y a mí se me ocurrió que hace 14 años, fuimos a San Antonio, Texas, y yo llevé una revista. El presidente me dice, ¿cómo es esto? Vale, digo, vamos a hacer algo, vamos a empezar a divulgar las cosas y tal, y esto, ¿no? Y de ahí nace esta revista. Nosotros sacamos dos en el año. Una que está relacionada totalmente con el tema de la droga y la otra que es la convención. Y eso ha servido para dar seguimiento a algunas luminarias que han salido. Y que las drogas pegaba la fe de latín y luego han sido campeones mundiales. Eso también ha sido un paso muy firme que ha ayudado a la divulgación de las cosas para que estén enterados propios y extraños. Sí, es hermoso. Bueno, creo que es algo que va a beneficio. Y nosotros, la misión, desde que yo entré aquí hace 44 años, la misión la entendí así. Hemos entrado a un organismo que tenemos que buscar la forma de aportar lo más que se pueda para ayudar a crecer. Esta organización tiene 89 años y nació en el 21, precisamente porque no había un boxeo organizado, sino que el boxeo estaba en manos de una mafia, diríamos. Había el canterismo, estaba dentro, las peleas las amañaba, las peleas ganaba el que decían ellos, y quien se oponía moría, en fin. Entonces eso fue purificándose, porque la asociación, que antes era América, fue creando una serie de organismos para enriquecer los estatutos y los reglamentos, de tal forma que hasta la cárcel llevaron mafiosos. En la presidencia del señor J.B. Green, que se empeñó en 8 años que estuvo ahí, en sanear de todo el boxeo. Pero una vez, y esto tenemos que recalcarlo, en Las Vegas, él le tocó hacer una exposición. Y ahí digo, miren, hemos hecho mucho para sacar la mafia del boxeo. Y hemos logrado muchas cosas. Pero debo advertirle aquí a todos los convencionistas que la mafia no se ha ido. La mafia está, y tengan cuidado, porque el boxeo, la mafia quiere estar acá un momento. Entonces, deben seguir luchando, saneando, purificando. Y ahí es donde vienen entonces los presidentes latinos, que también se empeñan en coger ese reglón, coger esa bandera. Ahí nace el doctor Elías Córdoba, Mandy Galinde de Venezuela, Rodrigo Colón Sánchez, Panamá, y el doctor Gilberto Mendoza, que para mí tiene un valor incalculable. Él se empeñó también en seguir esto, y hemos tratado de erradicar muchos males que venían siendo puestos en práctica y que estaban haciendo los daños al boxeo. Así es que yo diría pues que, debo decir también lo siguiente, mucha gente se disgustó, como el CMB, no voy a ofenderlo. Es posible, ¿verdad?, que creo que era lo que manejaba el asunto, se independizaron e hicieron el CMB. Luego vino la FIP, Nosotros fuimos una contienda, Gilberto Mendoza lo postulamos, a mí me tocó postularlo. Y entonces le ganamos al candidato yo que era Bobby Lee. Ellos se independizaron e hicieron la FIP, Federación Internacional de Box. Otro problema más adelante, el señor Pepito Cordero, que yo lo tenga en la gloria, hombre que ayudó mucho el boxeo, pero él que es un candidato. Y fuimos unas elecciones para reelegir a Gilberto. Y el candidato de él perdió. Se disgustó, se fue e hizo la OMB, Organización Mundial de Boxeo. Estos organismos que le he mencionado han sido, que han salido de la AMB por disgusto, por cuestiones de no escucharlo en las cosas que no eran los mejores. Entonces eso, de ahí, se le puso más atención a los pasos que da la Asociación Mundial de Boxeo, que sigue siendo campeón. Está arrestado en el mundo del boxeo. Miren lo que acaba de pasar, hay un señor que habló ahí, porque hay otro organismo que ha querido meterse y hacer daño a la organización. Nuestra organización es la campeona, y que la perdone, pero es la madre de todo el boxeo en el mundo, y todas las dependencias, las organizaciones que hay, han sido gente que se ha disgustado y se ha ido. Nosotros le hemos extendido la mano, y no más problemas, pero nosotros hemos seguido, porque esto hemos manejado, que vuelvo a pedir excusas, por los norteamericanos. El Estados Unidos manejó el boxeo toda la vida. El día que ganó un latino, que fue el doctor Córdoba, eso no creyó bien. Pero ellos pensaban que en el otro día, porque era un año, ellos volverían a coger el control. Pero ¿qué ocurre? Que en el otro aparece Mandrigal, que es de Venezuela. Ahí lo vamos a tumbar, decía los norteamericanos. Nada, aparece Rodrigo Colón Sánchez de Panamá, con mérito. Y hasta los norteamericanos muchos votaron. Y luego aparece el doctor Gilberto Mendoza, que tiene 30 años, 22 años de estar en la presidencia. Y creo que va a ser una presidencia muy de beneficio, repito. Y eso ha llevado pues las cosas a donde están. Y creo que vamos a caminar mejor, con más técnica, porque ellos han seguido. Estados Unidos no nos perdona que nosotros hayamos cogido el timonel del asunto. Ellos han hecho todo, mira, renunciaron las leyes, aprietan, quieren que les pague, quieren que esto tal, para que haya un disgusto y se quiebre todo. Nosotros somos franciscanos y hemos tomado las cosas muy tranquilo, hemos sabido dar los pasos, esperar, y aquí estamos. Y ellos siguen con su afán, y nosotros haciendo las cosas bien, que el mundo entero ya está aplaudiéndonos, porque nosotros somos los campeones, repito, del boxeo del mundo. Un lujo. Y yo creo que los que nacimos, yo digo que soy franciscano, que supo esperar y luego triunfó. Los que hemos nacido con algo de estas cosas, tratamos de hacer lo mejor y hacer el bien por donde pasamos. Y es lo que precisamente estamos haciendo, y yo en particular, estaba en varios comités, he sido secretario ejecutivo, yo he sido miembro del comité ejecutivo, y ahora estoy encargado de la organización, de la promoción del que va a las drogas. Porque soy pionero de esto también, hace 21 años más o menos, que se fundó esto. Entonces también estamos metiendo la mano ahí, tratando de hacer algo. Se entiende que como están las cosas ahora mismo, es difícil. Es como querer manchar el mar con una gota de tinta. Pero esto y otro, llega el momento en que se va a escuchar la voz para poner coto a esto. La droga ha hecho un daño tremendo a la juventud, a los colegiales, a los boxeadores, a los deportistas. Esto es algo endemoniado. Es Satanás el que está metido en esto, y nosotros estamos conscientes de que hay que dar la mano. Lo iremos, vendrán otros con mejores intenciones, tal vez, o las mismas, y van a dar la mano. Pero ya nos dije que esto se va a erradicar en alguna forma, y la humanidad se va a sentir más divorciada del peligro que hay a diario, porque esto ha llevado a la humanidad al desastre. No hay una tranquilidad, porque la droga se ha metido a la juventud equivocadamente, lo ha movido, los crímenes han triplicado, multiplicado, los fracasos en las escuelas, inclusive los trabajadores también han sufrido por meterse todas estas cosas, y esto tiene la humanidad. Yo digo que esto no es una cruzada del landero ni del Señor, esto es una cruzada de Dios, que pertenece a toda la humanidad sana. que hay en el mundo para ayudar a erradicar este mal. Dios lo oiga, ojalá, de corazón lo digo, porque también lucho por eso en Argentina, lucho mucho por la droga. Señor, ha sido un placer, nos vamos a seguir viendo, pero usted nos acaba de dar una hermosa lección de lo que debe hacerse. Muchísimas gracias para Argentina, muchísimas gracias a la gente de la cadena ECO, de Campeones de Río, mi programa y de todo el pueblo argentino bocístico. Muchas gracias a usted, y sea usted portador de un saludo a todos los argentinos, porque los panameños tenemos un concepto muy elevado de sanación y tenemos amistades en Argentina. Hemos conocido la idiosincrasia en argentino, es un país de inteligentes también y ha avanzado en la vida. Y yo creo que así, esas cosas así para el futuro son de primer orden. Así que les mando un saludo a todos de mi corazón, de mi mente. Si algún día en esta tierra yo puedo hacer algo, que poder en la Argentina, pueden estar seguros que Manuel R. Landero va a poner su granito de arena para ayudar a lo que sea. Un enorme placer de haberlo conocido, señor, y muchísimas gracias. A usted. Gracias a usted. Maestro.